noche me guía tu lumbre, iluminando mi camino. Esta pasión que me llena el alma de amor. ¿Cómo poder gritar que te amo? ¡Te amo! me está pasando, que no puedo descansar. Día y noche estoy pensando, te quisiera hoy hablar. No sé dónde ir a buscarte, no sé dónde estarás. Tan solo quisiera hablarte, sé que me vas a llamar. Pero llámame, llámame y háblame, llámame, que quiero oír tu voz. Pero llámame, llámame y hazlo ya de una vez, que quiero oír tu voz, que quiero sentir tu voz. Vivir sin ti, mi corazón muere si tú no estás aquí. Y seguimos siendo los amos del ritmo.